Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Una semana más, estamos aquí en la red de redes, en internet, en vuestros móviles, en el ordenador, donde queráis que sea que nos estéis escuchando. Y os vamos, como siempre, a traer toda la actualidad, jueguitos, divagaciones, tonterías que solemos decir sobre el mundo de los videojuegos. Y como no podía ser de otra manera, nuestro primer zumbado no es otro que Ruedichi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Robert. Se nota que no eres el presentador habitual, porque normalmente se introduce una noticia mamporrera, ¿sabes? Y luego ya se presenta la gente, pero oye, nada. Yo voy a saco, ya sabéis que no soy muy de enrollarme como aquí nuestro compañero y presentador habitual, Amuniki. ¡Zas! ¡En toda la boca! Pero qué mierda excusa tenés que haber dicho, es que estoy con el film del Express y claro, ¿sabes? Ya voy a piñón. Tío, no, aprende de todas excusas. No, si puedo meterme con alguien, lo voy a hacer, no me voy a echar la culpa yo. Eres el puto amo. Y como bien me ha dicho aquí el compañero Ruedichi, vamos a introducir antes la noticia mamporrera, y no es otra que el juego Alan Wake, el último juego de... No, perdón, no el último, que fue Quantum Break, el penúltimo juego de Remedy, que es este juego sobre un escritor que se va a un pueblito a inspirarse y las cosas se tuercen, como suele ser habitual, pues dejará de estar a la venta en tiendas digitales. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Por motivos de la música y tal, que se pierden los derechos. Y bueno, vamos a ver qué opinan sobre que las ventas en estas plataformas digitales también estén un poco con fecha de caducidad. Y como he dicho, el primer contertulio es Ruedichi. ¿Qué tal? ¡Ay, pata liebre! Muy buenas noches, Robert. Ahora sí, gracias por la presentación y por introducir esta noticia tan interesante. Bueno, interesante. No, a ver, es una pena que por temas de derechos, pues un juego que era un buen juego, quizá no llegó a la excelencia si hubo mucho hype con ese juego, pero al final resultó ser un buen juego, más que un juego, más que notable, que si te gustaba el género lo disfrutabas muchísimo, que tenía ideas bastante innovadoras. Pero como digo, pues es una pena, y sobre todo, bueno, es una pena que si algún oyente no se ha enterado y lo oye ahora, pues un poquito tarde, pero bueno, así somos en el Indie Podcast, amigo. Si nos escuchas, sabes lo que hay. Pues sí, la verdad es que, sobre todo con el tiempo, lo que cuesta encontrar un juego en físico, te tienes que ir a tiendas un poco de retro y tal. Siempre tenías esas plataformas digitales para ir a pillarlo si te interesaba mucho, y que tengan fecha de caducidad, pues es un poco... No lamentable, pero vaya, da pena, porque siempre estos juegos deberían estar ahí para la posteridad, sobre todo, como has dicho, Alan Wake al final resultó ser un juego bastante bueno. Pero bueno, vamos a ver qué opina nuestro segundo y último contertulio, que es Ricky Knight. Es insoportable, esto es inaguantable. Pues muy buenas noches, Robert. Yo la verdad es que el tema de lo digital a veces nos da hasta estos puntos negativos, vaya, que es lo que siempre decimos, que apostamos mucho por comprar por temas digitales y al final nos damos cuenta que a veces desaparecen los juegos, que te quieres pillar algo y, joder, te quedas un poquito con cara de tonto diciendo, niño, me he pillado algo digital, ahora yo no sé. Que normalmente te lo puedes volver a descargar, como en el caso de Xbox, pero sí es verdad que es un mercado que todavía le falta mucho por afrontar y consolidarse para que la gente tenga un poquito más de confianza y acabe pillando los jueguitos. Bueno, pues esta ha sido la opinión de nuestros zumbados y ahora vamos a pasar al sumario de lo que tenemos en este Indie Podcast octavo de la octava temporada. Y vamos a empezar con el, si lo veis barato, píllalo, con el Dirt Rally, que después de una discusión espero que Riggins nos aclare bien de qué juego se trata, porque aún no me ha quedado claro. Y el Rise on Rome, este juego que salió con la salida de Xbox One, que pintaba bastante bien. Yo tengo ganas de saber lo que opinan. Continuaremos con las secciones habituales rápidas. Y en la atención al pajarito, como ya comentamos en el Indie Podcast Express, vamos a comentar el anuncio del Darksiders 3. Y en el notición vamos a comentar pues lo que se está cociendo, sobre todo con la saga Mass Effect, que EA ha decidido pausarla, y con la saga Hitman, que está pendiente de un hilo. Esto será lo que comentaremos en el Indie Podcast. Y ahora vamos a pasar al si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. vamos a empezar por el Dirt Rally que nos va a comentar el amigo Ricky Knight, a ver qué le ha parecido. Pues muy buenas, Robert, yo te saco de dudas bien rápido. Como me decías internamente que esto lo había conseguido tú gratis, te diré que el que salió gratis en PC hará unos cuantos meses fue el Dirt 3, que fue la última entrega parecida para la anterior generación. Y este Dirt Rally, apareció hará ya va a ser casi un añito, si no me fallan las cuentas. Apareció ya para esta nueva generación, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y es un regreso a los orígenes. Si bien recordamos, la anterior generación empezó la saga de Dirt Rally, ¿vale? El primero pues sí tenía el tema de los rally, la subida a la montaña y no sé si algo de un poquito de rallycross. Y los últimos fueron ya desviándose a lo que es el tema de la gincana y demás historia que al purista pues no le hizo tanta gracia. Entonces Codemaster dijo, oye, hemos hecho un parón. De hecho salió antes en PC que en consolas, porque hicieron una especie de, no sé si fue crowdfunding, creo que no, sino lo típico que tú pagas un poquito más de dinero al principio, vas sacando más actualizaciones del juego y te lo vas quedando, que no me acuerdo cómo se llama esa ahora, pero bueno. Y vamos, básicamente es eso, el título nos plantea un origen a lo que es el rally puro y duro, o sea, tú contra reloj, ¿vale? Pero aparte de esa modalidad, que es la, digamos, la más clasista, la más clásica, nos vamos a encontrar con otras partes de relleno, como son el Rally Cross, que es en plan de darle 4 vueltas o 5 vueltas a un circuito contra otros 3 coches, y aparte en una de las vueltas tienes que hacer salirte un poco del circuito para ir a una zona especial. En el caso de que no la hagas, te meten una penalización, creo que es de 1 minuto, por lo tanto es un sinsentido que no pases por ahí. Y el típico de subir a la montaña, es decir, tú estás en la parte de abajo de la colina, tienes que llegar hasta lo alto y conseguir el mejor tiempo posible, una especie de modo rally, solo que con coches más potentes y siempre en montaña. Ya yéndonos a la parte de la jugabilidad, aquí nos damos cuenta de que no es un título para todos los públicos, es un juego, un simulador, un juego exigente, un juego que hay que dedicarle muchas horas, que es muy gratificante una vez se domina, y muy castigador, vaya, o muy injusto, entre comillas, las primeras partidas, porque a poco que falles la vas a cagar. Si no recuerdo mal, tenías por cada carrera tenías el rebobinado, pero luego se te iban acabando y penalizaba mucho los golpes que tú tuvieras en las diferentes etapas. Vaya, que le tienes que dedicar, para empezar, le tienes que dedicar bastantes horas al control para un poco adaptarte a él, a las diferentes modalidades que plantea el juego, que nos ofrecen pues los típicos coches de 4 tracciones, tracción delantera, tracción trasera, coches más clásicos, coches más modernos, y dependiendo de eso, pues lógicamente el control va a ser totalmente diferente a lo que ofrece cada tipo de coche, vaya. Supongo que como en la mayoría de juegos, lo recomendable sería jugarlo con volante, pero es muy, bueno, ya has dicho que es muy exigente, pero con mando, ¿se puede llegar a dominar o qué? Sí, yo lo he jugado con mando porque no dispongo de volante. Y sí lo puedes dominar, pero ya te digo que tienes que dedicarle tiempo. Y sobre todo, es que cada carrera que das, cada vuelta que des, joder, pues te notas que hay una tensión sobre ti tremenda. Porque ya sabes que al mínimo fallo te puedes ir al barranco, puedes echarla a perder la carrera. Y ya te digo que no es tan fácil ganar los diferentes torneos que nos echemos. Sobre todo ya ha pasado, digamos, que unos niveles de dificultad un poquito ya más elevados. Un poco ha pasado ahora, aprovechar para comentar los temas de los niveles de dificultad, y es que tú vas jugando, por ejemplo, el modo rally, vale, te dan un dinero, te compras un coche y juegas un evento con digamos, una competición cualquiera, ¿vale? Dice, oye, pues venga, solo tengo dinero para los coches clásicos. Va, te coges tu coche clásico, empiezas a jugar en el nivel de dificultad más fácil. A medida que vas avanzando, digamos que tienes un equipo que va haciendo que también que tu coche mejora, que los tiempos de reparación del coche también sean más largos, o sea, más cortos, perdón. Solo tienes media hora, pues si tienes un equipo más potente, pues vas a tener más tiempo para reparar el coche, te van dando mejoras conforme pasa la partida, y por lo tanto digamos que vas a ganar un plus, porque tu coche es muy básico al principio, y conforme vas jugando, pues digamos que va mejorando. ¿Qué pasa? Una vez acaba la primera temporada y quedas entre los 3 primeros, automáticamente juegas la segunda y te pasa a otro nivel de dificultad, independientemente que sea la misma categoría o no que hayas cogido. Entonces empieza desde principiante hasta llegar a la categoría élite. Y claro, ahí ya tú te tienes que decidir si te centras en coches, a lo mejor, y dices tú, oye, pues me molan el tema del Subaru Impreza, el Mitsubishi Lancer, tal, pues esos son los que a mí más me gustan, los más clásicos en ese aspecto, vaya, y ahí le das tu caña al juego. Si te gusta más saltar y picar de un lado a otro, oye, ahora me voy a los de tracción delantera, ahora me voy a los de tracción trasera, ahora me voy a los potentes, esta, Lancia Delta y demás, pues sabes que tu coche va a ser un poquito inferior al resto y que encima la dificultad no te va a bajar. Por lo tanto, te vas a encontrar con un pequeño hándicap, es decir, oye, si quieres completar un poquito todo, pues tienes que pasar por todas las categorías y al final te vas a enfrentar contra la máquina con unos niveles de dificultad bastante elevados. Eso es un poco también algo que no me ha terminado de gustar, de decir, oye, si yo me quiero echar un rally de pe a pa, decirme, oye, son 12 competiciones, 14, me da exactamente igual, no lo puedo hacer porque siempre estoy supeditado a esta modalidad de juego, vaya, y no me termina de convencer el modo de un jugador pues precisamente por eso. Pues siempre acabas una temporada, subes de nivel. Es verdad que las temporadas, los niveles altos son más largas, creo que eran recordadas 5 o 6 etapas, que te puedes pegar una hora para acabarte lo que viene siendo un rally, por lo tanto es un juego bastante largo. Solamente en la modalidad de rally pues te puedes pegar tus 10 horas para llegar hasta el máximo nivel, todavía te faltaría el rally cross y el subir a la montaña, y otra que se te desbloquea una vez te pasas esas tres vallas, y ese es uno de los pequeños handicaps que tiene el juego. Luego ya para comentar el tema de los gráficos, está de lujo, o sea, en PC se tiene que ver brutalísimo, yo lo jugué en PlayStation 4 y se ve espectacular como luce el apartado gráfico de este juego, como está la sensación de velocidad súper conseguida, la verdad que te mete en todos los rallies, al igual que el comentarista, vamos, el copiloto, que te va cantando las curvas en perfecto castellano y que te mete de lleno en lo que es el rally en sí, súper concentrado, no te puedes perder ninguna de sus indicaciones, porque a poco que andes un poquito despistado ya sabes que te vas a comer algo y te vas a estallar con el coche y vas a echar por la borda todo lo que hayas hecho en esa etapa. Y ya por último, de las modalidades de internet, la que yo más estuve jugando, que tenías varias de jugar una etapa en un día concreto, te iban poniendo retos el propio juego, pero a mí la que más gracia me echó fue el tema de Rallycross, ¿eh? Me pareció súper divertido tú competir contra otra gente, echarte los piques contra ellos, la verdad que ahí puede ser un pelín guarrete, no te penaliza tanto el ir de hostia en hostia, sino puede haber algún toquito que otro, pero vamos, no es como otros títulos que a poco que te choquen ya te joden la experiencia. Este te da precio a decir, oye, pues vas un poquito pasadito, te apoyas un poquito en el otro coche y puedes traccionar un poquito mejor para las curvas, y digamos que ahí está, digamos que es más legitimado el golpe que en otros títulos, como a lo mejor puede ser un Gran Turismo o un Fórmula 1, y a poco que te den hostias te vas para afuera y ya es imposible coger a los demás. Aquí, aunque des un poquito el toque o se te salga un poquito, te dé el rival, ya saque un pelín, pues todavía puedes recuperarte y ganarle millas a ese piloto. Bueno, pues este título lo podéis encontrar a dispares precios, lo cual es curioso, vaya, pero la versión de PC está a 15 euros ahora mismo en Steam, la versión de Xbox la puedes conseguir por 20 euros y la versión de PlayStation 4 está por 25, amén de una VR que está a 35. No sé por qué está disparada de precio, pero es un poco curiosa, vaya. Y aparte de eso, pues de segunda mano también lo podéis conseguir pues por unos 10-15 euros. Y desde aquí, si os gustan los rallies, os gustan los juegos de simulador, os gustan los juegos de velocidad, 15 euros es un precio, pero vamos, súper bien, súper ajustado para todas las horas que te va a ofrecer este título. Como ya he comentado, título exigente, como el que más, que le tenéis que dedicar mucho tiempo, muchas horas, mucha paciencia. Si la paciencia no es vuestra virtud, obviarlo, porque a las 2-3 horas, no sé si llegaréis a 3, directamente lo desinstalaréis, venderéis el juego o lo que sea. Y sobre todo eso, si os gusta ese tipo de experiencia de tú contra el tiempo, pues os va a gustar, a pesar de no tener, para mi gusto, un modo de juego más clasista de un campeonato de tú contra el resto de pilotos hasta el final, con las 10-12 eventos que hay a lo largo de un año. Pero a pesar de ese pequeño fallo, que ya digo yo que es a título mío personal, tenéis un juego de rally muy completo, muy exigente y que os va a dar muchísimas horas de puro vicio. Pues muchas gracias, Ricky, por la recomendación de este juego. Como ya ha dicho él, todo el que sea fan de los rallies, que vaya por el de cabeza, además ahora está baratito. Y ahora vamos a pasar a qué juegas. Y esta semana, como ya salimos cada dos semanas, pues no me voy a romper la cabeza Y vamos a ver a qué están jugando ahora mismo los zumbaos, Rudichi. Pues ahora mismo, de verdad, estoy jugando al Zelda Breath of the Wild en la Switch. También estoy jugando al Mario Kart, lo alterno. Y en Xbox One, perdón, pues también estoy jugando al Halo con los amigos, un FIFA de también tanto. Y ahora mismo la One la tengo bastante parada, porque entre el Zelda y el Mario Kart pues no tengo tiempo para nada más. Ricky Knight, ¿a qué está jugando? Que seguro que es bastante, como siempre. Pues sorprendentemente no a tanto como a lo mejor te esperas, Robert. Yo me empecé hace poquito el Watch Dogs 2 en PlayStation 4. Y después de pegarme 60 horas al Dark Souls 2, es con la Order of Fair en 360, pues me empecé, que me lo había pillado de ofertita, el Devil Within con todos los DLC. Pues voy a volver a pasar la aventurita que me apetece y a meterle caña a esos DLC, que en su día me quedé ganas de jugarlo, y como lo vi ahora de ofertita todo conjunto por 10 euretes, pues ahí estoy dándole a eso. Y ahora, cara a las... Se supone que se va a presentar la segunda parte en el E3. Sí, hay un rumor, seguramente se haga, y conociendo a Bethesda, que digamos que fue la distribuidora por lo menos del primero, no me extrañaría que lo presenten ahora, junto con un Elder Scrolls, que sería la polla. Seguramente lo presenten, y lo mejor de todo es que cuando lo presenten sabemos que de aquí a 3 meses lo tenemos. Así que esperemos que de aquí a Navidades pues nos saquen la segunda entrega, a ver qué nos puede contar esta gente. Bueno, como veis, no vamos a empezar con el E3 porque tenemos ganas, de verdad. Yo por mi parte, pues como siempre, con Switch, con el Mario Kart. Le pedí prestado una Wii U a mi hermano para jugar algún titulillo. Me pasé la campaña del Splatoon, que está bastante chula, por no decir mucho. Estoy jugando al Captain Toad, que es un juego de puzzles y plataformas que, vaya, es increíble. Y me he empezado el Little Nightmares, este juego de Bandai Namco. Así un poco indie, que la verdad es que la ambientación y gráficos es bastante chulo. A ver si para la siguiente semana puedo traer el consejo de sabios. Y siguiendo con el si lo ves barato, píllalo, Ruedichi y Ricky Knight nos van a traer el Rive Son of Rome, que es este juego de Crytek en el cual llevábamos a un legionario romano que se presentó en el lanzamiento de Xbox One y que lucía espectacular. Y vamos a ver qué opinan y por qué nos lo recomiendan. Pues bueno, es un juego que teníamos pendiente de analizar aquí. Como bien dices, fue uno de esos juegos estandarte de Xbox One cuando salió. Un portento gráfico en su momento, que bueno, por desgracia, yo creo que voy a empezar por lo primero, que es por lo que más entraba, que era por los ojos. Sigue luciendo bien, pero ya no es ese portento que fue en su momento. El juego luce muy bien, pero ya no te da esa sorpresa ni ese impacto tan bestia que pudo tener en su momento. Te das cuenta de que los escenarios son bastante más cerrados de lo que puedes esperar. Los efectos de partículas, el agua, el fuego. Te das cuenta de que es un juego que fue de principio de generación, porque lo comparas con los juegos que salen esta generación y te das cuenta que está un paso por detrás, que en su momento lo peta mucho, pero. O sea, lo que primero yo quería dejar claro a los oyentes es que si vas a ir por quedarte con la boca abierta, probablemente no te va a dejar la boca abierta. No te va a decepcionar, pero no va a ser ese wow tan impresionante que nos pudo dar en su momento, porque, como os digo. Está un pasito por detrás de lo que vemos hoy, pero ese pasito se nota y ya no es ese wow que podías esperar de entrada. Muy bien, en ese campo, Rey, yo lo jugué hace un añito más o menos. Y joder, aún así, aparte de haber visto ya, si fue antes del The Order, haber jugado este título, pues joder, se te queda la carita diciendo, oye, que está muy bien. ¿Sabes? Evidentemente tienes que poner un contexto, un juego de hace ya 3 años o así. Pero que a día de hoy sigue luciendo, yo creo que bastante bien, que tendrá sus fallitos, evidentemente, que ahora, lógicamente, con el tiempo, todos los juegos le pasan factura. Pero ahí, oye, hay que dar un aplauso a la gente de Crytek, porque en ese aspecto hicieron un trabajo enorme. Sí, o sea, para nada quiero decir que el juego luzca mal, ni muchísimo menos, el juego luce muy bien. Pero sí, te quiero matizar que no es ese que a lo mejor la gente se pueda esperar referente gráfico o benchmark de Xbox One, en el caso que lo juegues en One, incluso en PC, no. O sea, está muy bien, pero no es eso. Entrando en lo que es el juego en sí, es un beat 'em up, le podríamos decir, un hack and slash, mejor dicho, en el cual, como bien se ha dicho, controlamos a un soldado romano que, bueno, va progresando a lo largo de la aventura, ganando rangos, y bueno, te explican una historia bueno, mínimamente interesante, mínimamente bien desarrollada, no es la hostia, pero bueno, te da la curiosidad para seguirlas y, bueno, perdona ciertas incoherencias al final históricas que son obvias en este tipo de juegos y, bueno, pues algunas cosas de magia y cosas que le puedan meter. Bueno, pues el juego funciona, la historia funciona y mínimamente te entretiene para lo que realmente el juego te prepara, que es combates uno tras otro, uno tras otro. En este aspecto, el juego también es un juego que cumple bien. Cumple bien sin tampoco llegar a ser un juego referente. El juego, la verdad es que la dificultad es bastante baja, a mi parecer, sobre todo aunque lo pongas en difícil, hasta que no haces medio juego o más de medio juego, los combates son bastante simples y luego ya sí que empieza a subir y acaba siendo un juego, bueno, con cierta dificultad, pero si estás acostumbrado a este tipo de juegos, a los hack and slash, la dificultad te va a parecer bastante baja, y más si tienes en cuenta que de entrada no se te permite desbloquear el modo dificultad más alto, solamente te dejan el difícil. Aún así, el juego se controla bien. Como os digo, no es que te vayas a perder en 20.000 combos, ni tienes muchas armas. Al final tienes un ataque horizontal, un ataque vertical, que obviamente puedes hacerlo más fuerte. Puedes hacer contraataques, puedes hacer esquivas. Y al final, combinando eso, pues te tienes que ir moviendo con los enemigos. Tienes fases un poquito más tácticas en las que puedes atacar a distancia, siempre y cuando tengas lanzas para poder usarlas. Algunas secciones de torretas que, bueno, están ahí. Algunas secciones que son más de investigación, que tienes un área en la que te puedes elegir por varios caminos para acabar llegando a un objetivo. O sea, en eso el juego es variado, no es, teniendo en cuenta el género que es variado y es gratificante. En ningún momento el juego se hace pesado, pero quizás se le echa un pelín más de profundidad cuando se lo compara con los grandes del género. Hombre, es verdad que en cuanto a tema de desarrollo de combos y demás, es un juego bastante simplista. O sea, no te vas a encontrar a lo mejor con un Bayonetta, vaya, que es más complicado con los combos y más exigente y más gratificante a la hora de jugarlo. Pero así es un aspecto que hay mucha gente que a lo mejor no le pareció tan bueno, como el tema de los quick time events y demás. Pero a mí esa simplicidad también me gusta a veces en los videojuegos, decir, oye, me apetece jugarme un jueguito de este estilo sencillo, que no me coma la cabeza, aunque sea un poco a porra de batones con los combos sencillos y el tema de los quick time events, y ya está. ¿Sabes? Que tampoco el ser simplista a veces es malo, en este caso, para mi gusto, le beneficia al juego. Estoy bastante de acuerdo contigo, ¿eh? Si no fuera por el hecho de esa dificultad que a mi parecer le penaliza, porque es, sobre todo teniendo el estilo de juego y si estás acostumbrado a este tipo de juegos, quizá se te haga un poquito paseo y al final, si en cambio no es tu tipo de juego y lo coges así de entrada, pues vas a disfrutarlo muchísimo. Otro punto que quizás se le podría criticar un poquito es la duración. El juego pues no es que sea muy largo, como bien digo, tampoco es excesivamente difícil, con lo cual hace que en unas 7-8 horas como mucho ya te lo hayas finiquitado. Y tampoco es que tenga grandes alicientes a ser rejugado. Sí que tiene 4 coleccionables que encontrar por el camino, pero poco más. Nuestro personaje, a medida que avanza la aventura, nos va dando puntos de experiencia que podemos distribuir en ciertas habilidades que nos pueden ayudar a ganar experiencia más rápido, a recuperar vida más rápido, a poder gestionar mejor esta experiencia para aplicarla a ciertas habilidades que podemos aplicar durante el combate o a estas de salud y de experiencia, pero son un poquito más secundarias y si juegas en difícil casi que las vas a desbloquear todas, no te va a quedar alguna al máximo porque es que te dan experiencia a aburrir. El juego viene completamente doblado al castellano, con un doblaje más que correcto, más que satisfactorio, que junto a, pues como os digo, un apartado visual en general no, más que notable, hace que el juego pues se disfrute muy bien, con cinemáticas que están bien integradas, que son entretenidas, que te hacen a mí una historia pues mínimamente interesante y con un bueno cierto giro que es curioso y que está bien. Y que en general hacen que para mí pues sea un juego más que recomendable. Si precisamente como que estamos lo veis barato, os gustan este tipo de juegos. Porque como bien ha comentado Ricky, se te va a hacer ameno, en ningún momento se hace pesado. Y si te gustan así los juegos de combates y no quieres tampoco aquí un juego que te estrese y que tengas que una fase repetirla 75 veces y apetente de memoria todos los patrones de los enemigos, pues con este juego vas a poder disfrutar y echar un rato y sin complicarte mucho. Pues ponerte ahí a dar mamporros con una forma y un estilo gráfico que es muy cinematográfico, eso sí, las ejecuciones están muy chulas, aunque al final son un poquito repetitivas, pero muy chulas. Y pues mira, que con eso que te quedas, yo desde luego que si te gusta este juego lo recomiendo muchísimo. Hombre, que ahí es la clave del RAI. Sabes lo que te vas a encontrar, un juego simplista de unas 6-7 horas y que es un poco para desconectar de tanto juego, a lo mejor más, digamos que más exigente o más gratificante en cuanto a los combos y demás. Si sabes a lo que vas, así te vas a encontrar un juego sencillito que te vas a entretener durante unas horitas, te vas a encontrar una historia que está bien, pues ya está, no necesitas mucho más y te va a parecer un juego en ese aspecto bastante redondo. También es verdad que hace, creo que si no fue el mes pasado o hace dos, lo regalaron con el Gold y fue una oportunidad tremenda para mucha gente que se compró la consola a posteriori de salida de este título y lo pudo catar. Y aparte de lo que tú dices, se puede encontrar por unos 10 euritos. Y yo creo que si sabes a lo que vas con este juego, no te va a decepcionar en ningún momento. Si le vas a exigir algo más, pues ya ahí sí que te decantes por otros títulos más completos que no este RAI. Sí, como bien comentas, lo podéis encontrar físico en muchos sitios muy muy barato. Es que dependerá la tienda ya, porque un juego tan antiguo, 10 euros, incluso menos, en Steam está por 20, así que bueno, yo os diría más que lo busquéis en alguna tienda. Pero desde luego que si os gustan los juegos de mamporros, si queréis uno para relajaros y pasar el rato y no muy muy exigente, con este vais a disfrutar un montón. Pues muchas gracias, chicos. Ya sabéis, los oyentes, si tenéis ganas de darle algo que no os caliente mucho la cabeza, pues aquí tenéis este Rise, que además, como han dicho, está bastante barato. Y ahora ya, sin más dilación, pasamos al pupurrí de noticias. Microsoft ha presentado sus nuevos mandos para la realidad virtual y realidad aumentada. Son unos mandos que ha fabricado junto a Acer y HTP. Son los mandos que incluyen joystick, trackpad, botones, una pasada de mandos, que además no necesitan de ningún sistema de sensores externos, solamente con el casco y los propios mandos ya se podrá ejecutar todo. Saldrán por un precio, dicen, entre 300 y $330, y son un nuevo sistema que se une a lo que ya teníamos con Oculus y HTC Vive, que con este aliciente de no necesitar sensores externos, pues pueden dar mucho juego. Últimamente está de moda el tema de los juegos de mesa basados en videojuegos. Salió hace poquito el Dark Souls 3 y ahora la noticia es que se acaba de lanzar un Kickstarter de Deadly Premonition para llevar los juegos de mesa y ya ha cumplido sus objetivos, pero de lejos, vamos, en un día ha cumplido, creo que eran $50,000 lo que quería recaudar y va por 110,000, y conforme vaya aumentando, pues el propio Sueri podrá meter hasta contenido adicional dentro de este juego. Esperemos que salga en España y, por supuesto, pues traducidito en nuestro idioma. DNA, la empresa que se asoció con Nintendo para sacar juegos en dispositivos móviles, ha dicho que el juego de Animal Crossing estará en nuestros dispositivos antes de marzo del 2018, así que sus planes se han retrasado un poco, pero lo tendremos, no os preocupéis. Pues muchas gracias, chicos, y ahora en la atención al pajarito vamos a hablar, como ya dijimos en el anterior Indie Podcast Express, sobre el reciente anuncio del Darksiders 3, este juego que continúa la saga de los jinetes del apocalipsis, que prácticamente nadie esperaba, porque recordemos que estos juegos los desarrollaba un estudio que pertenecía a THQ. THQ desapareció, entonces mucha gente se quedó con las ganas de continuar esta saga, pero parece que mucha gente del estudio que lo realizó en el pasado ha seguido trabajando en este juego. Y en este Darksiders 3 pues vamos a controlar a Furia, que es la tercera jinete del apocalipsis que vamos a controlar tras guerra y muerte. Y bueno, pues como solemos hacer en la atención al pajarito, vamos a debatir un poquito lo que esperamos de este juego. Pues sí, Robert, Quintet Games es el estudio que tuvo que cerrar, los creadores de Darksiders, pero por suerte al final THQ Nordic fueron quienes compraron la licencia de Darksiders y han llevado a cabo este Darksiders 3 con gran parte del estudio original de gente que hizo el juego, de Quintet Games, formando un nuevo estudio. Lo poco que se ha podido ver, se ve que se mantiene todo lo que es el arte, el concept art, llámalo como quieras, que veíamos en los antiguos Darksiders, o sea, los personajes, los escenarios, todo se ve tal y como se ha visto, pese a que era uno de los puntos fuertes de ese juego original, que un artista que se llamaba John Madureira, un dibujante de cómics, quien había diseñado todos los personajes. Pero todo lo que se ve hasta ahora, se ve que sigue muy bien en la línea. Se filtró un gameplay por parte de, bueno, se filtró y enseñó IGN un primer gameplay, en el cual se ve pues una protagonista con un cariz pues parece más rápido, más ágil y sobre todo pues diferenciador con un látigo que va a permitir movimientos a mucha distancia. Se pudo ver muy muy poquito, yo creo que como para valorarlo, además que quien jugaba solo pulsaba X, iba para adelante, como también para entrar en profundidad de lo que puede ofrecer el juego. Pero así de entrada, pues a mí me parece un juego, me parece esperanzador que sea el mismo equipo y que se vea que de idea o de entrada va a mantener como mínimo visualmente pues lo que ya venía siendo la saga. O sea que realmente es un Darksiders 3, no es que hayan aprovechado el tirón de Darksiders para hacer un Darksiders 3 que no tuviera nada que ver, no, es que va a ser la secuela que querían hacer los desarrolladores y que esperábamos. Bueno, lo mejor de este Darksiders 3 va a ser que como han sacado tantas remasterizaciones de los antiguos, imposible que no lo hayas vuelto a jugar o rejugado en esta generación, vaya, por lo tanto es un punto a favor decir, oye, no que sea de la pasada simplemente, sino que también lo podemos un poquito tocar en esta, ver dónde lo dejamos, recordar lo que hemos jugado y sobre todo esperar a ver qué nos va a aportar. Si no recordamos mal, si hace bastantes años de que salió el segundo, pero bastante además, y hombre, todo hay que verlo en su contexto y verlo sobre todo eso, que es lo que están dispuestos a darnos para que el público que lo estaba esperando, o si había alguien que lo seguía esperando, pues lo pueda jugar, lo pueda acatar y vea lo buena de las virtudes que tiene esta saga. Yo la verdad es que, por ejemplo, el primero me gustó mucho, el segundo no me lo llegué a terminar de pasar, pero es un buen incentivo de pasármelo para jugar al 3, porque pues, es una saga que por ambientación, por el concepto de juego, por todo esto de los jinetes del apocalipsis y tal, pues me llama bastante. Y cada jinete es un poco diferente al otro, y con su personalidad, con su aspecto, y pues me llama la atención, la verdad. Y sobre todo que dicen los desarrolladores que este juego va a ser un poco menos gamey, así lo han expresado, no entiendo muy bien, supongo que se refieren, en el primero sobre todo se hizo, era una especie de mezcla entre hack and slash, por decirlo de alguna manera, un God of War con un Zelda, con los puzzles, tenía una pistola de portales, tenía cosas para volar, y era un poco una amalgama de todos los juegos que hacían un juego un poco raro, pero estaba bastante bien, y bueno, en ese sentido si se centran más en el hack and slash con algún objeto, ¿no?, que te pueda abrir alguna zona nueva y tal, pues me parece bien. Lo que no me parece tan bien es el diseño, sobre todo de la personaje. Es un poco, la cara es un poco fea, ¿no? Por lo menos me lo parece a mí, parece un muñeco de cera. Los otros, sobre todo Muerte, incluso pese a llevar una máscara, me parecían muchísimo más carismáticos que esta nueva personaje. Lo que sí que me mola es el látigo, ahí puede ser bastante chulo. Hombre, yo voy a discrepar contigo en ambas cosas, tanto en la protagonista, a mí no me parece ni bien ni mal, o sea, la he visto y me parece que es acorde a lo que es la saga en cuanto a diseño, y en cambio en cuanto al primer juego, yo creo que sí que se le pudo tildar un poquito de Frankenstein porque cogía con conceptos de varios juegos, pero por contra, lo que yo siempre defenderé, y bueno, yo creo que si miráis cualquier persona que lo jugara, incluso los análisis de la época, es que lo conjuntaba y lo hacía muy bien, o sea, no era una simple copia, cogía esos conceptos y los aplicaba a su manera y lo hacía muy bien, o sea, jugablemente funcionaba muy bien lo que proponía, tanto de los portales como de las pistolas, como de volar, como los puzzles a los Zelda, funcionaba muy bien, y el 2 es otro juegazo. El problema es que, como bien ha dicho Ricky, el 2, lo estaba mirando ahora, salió en 2012, o sea, va a salir 6 años después, es muchísimo tiempo. Yo recuerdo que la historia era enrevesada, porque era enrevesada y costaba seguirla. Yo ahora mismo tendría que volver a mirar porque es que no me acuerdo exactamente de cómo iba todo para, si van a seguir con la historia tal cual, ponerte al hilo. Y ese puede ser un hándicap, pero es que yo, por ejemplo, lo que no olvidaré fue el final del 2. Y yo creo que, como yo, mucha gente que vio cómo acababa ese Darksiders 2, pues en cuanto piensas cómo acababa eso, dices, ha valido la pena la espera cuando salga el 3, si está a la altura, porque es que ese final era tan épico que te queda con unas ganas de seguir más. Entonces, es una muy buena opción para rejugarlos otra vez o para jugarlos quien no los jugara. Y sobre todo yo cruzo los dedos, pero tengo muchas esperanzas en que los desarrolladores, que son los mismos, sepan aprovechar todo este tiempo que han tenido para pensar, porque al fin y al cabo han estado mucho tiempo en el limbo viendo si iban o no para adelante, y es mucho tiempo, con lo cual yo soy optimista en pensar que han tenido mucho tiempo para preparar el juego, para pensar buenas mecánicas y para, digamos, actualizarlo al tiempo que corre ahora y ver un buen juego. Bueno, a tenor de lo que dice Ruedi, a mí, por ejemplo, el 2 tampoco me pareció tan gran juego. incluso el 1, vaya, yo lo jugué, es verdad, me gustaron, pero en su momento, por ejemplo, cuando salió Dante's Inferno, me pareció mejor juego el Dante's Inferno, por ejemplo, que este Darksiders, vaya. Y es verdad que es un juego que hay muchos seguidores que lo están esperando, que le tienen ganas, pero claro, ¿cuántos de esos seguidores a día de hoy todavía lo quieren jugar? O lo están esperando con ganas, o ver qué aportan. Es que el problema es ese, que se puede encontrar a lo mejor con un juego que había mucha gente que lo demandaba, me hace, por ejemplo, Mirror's Edge, y que de repente se pega un batacazo en ventas tremendo por sacarlo, que... No sé, como ha salido... Ha tardado bastante en salir, tío, joder... Pues, ¿qué quieres que te diga, macho? Lo mismo triunfa, como que se mete un palo, y entonces sí que el juego no vuelve a salir nunca más. Sí, sí, que no va a dejar indiferente a nadie, estoy muy de acuerdo. Y el otro riesgo es que aprovechen desarrollo que ya tenían preparado de hace, pues esos 6 años, y que nos encontremos un juego que tiene mecánicas obsoletas o conceptos obsoletos, que es el otro riesgo, que es lo que te digo, han tenido mucho tiempo, pero si lo que casi la mayor desarrollo lo tenían hecho para lanzarlo hace 3 años y no lo lanzaron porque pues se fue a la porra THQ, pues ahí es donde está el riesgo, pues eso, que como dices, no va a haber término medio, o va a funcionar o no va a funcionar. Puede, a mí lo que puede servir es que mucha gente pille este juego tercero sin hacerle mucho caso a la historia, y ahora como lo están haciendo las remasterizaciones y tal, pues que se enganche a la historia. Si ya de por sí es un juego bastante bueno, que vaya, yo le tengo ganas y como digo, le voy a poner confianza en que va a ser un juego bueno, pues por ahí sí que puede enganchar mucha gente. Sí que el tema de historia, como habéis dicho, es un poco enrevesado, sobre todo a mí me pasó que en el primero me molaba mucho lo de los temas bíblicos estos de pues los ángeles, los demonios, los jinetes de la muerte, del apocalipsis, perdón, y en el segundo empezaron a meter que hay como unas razas tipo enanos o élficos y tal, y ahí ya me chirrió un poco más. No sé si está muy bien, porque como dije, lo dejé un poco a media, pero sí que como dice el final del 2, no sé cómo es, pero el del 1 también te dejaba ahí con la miel en los labios de lo que estaba por venir. Y ya por esa, si te pones a jugar y los finales te enganchan, como pasa con muchas películas o series, pues al final, si la historia está bien, puede ser una saga muy a tener en cuenta. Y yo, como he dicho, le tengo muchas ganas de continuar la historia. Pues muchísimas gracias, chicos. Y ahora ya vamos a pasar a la parte gorda del podcast. Es el Notición. Pues bueno, en esta notición vamos a comentar, como sabéis, en marzo acaba el año fiscal para la mayoría de las, bueno, para todas las empresas, de hecho, y ahora están saliendo las transcripciones pues de los beneficios, las pérdidas que han tenido estas empresas, y vamos a quedarnos con dos temas clave que han surgido, y el primero va a ser que Electronic Arts, con el fracaso o supuesto fracaso que se ha producido con la saga Mass Effect, con todos sus fallos y sus bajas ventas, sobre todo pues por eso, ¿no? Por lo que ha ido corriendo por internet, por sus bugs, sus animaciones, ser un juego que parecía que estaba inacabado, pues ha decidido pues congelar el desarrollo de esta saga. Así que eso, pues que por una serie de decisiones que no sabemos bien por qué, pues nos vamos a quedar sin esa supuesta nueva trilogía de Mass Effect. Y también, pues parecido a lo de la saga Mass Effect, Square Enix también ha decidido que se desvincula de IO Interactive, que son conocidos por la saga Hitman, sobre todo este último Hitman que tuvo bastante buenas críticas, pero parece que las ventas no han acompañado y entonces la empresa nipona pues ha decidido partir peras. Y como digo, esta empresa IO Interactive, esta desarrolladora, pues está a la espera a ver de si la compra alguien, si se compran ellos mismos. Y bueno, pues esto es un poco lo que vamos a comentar en el notición, a ver qué opinan nuestros zumbadillos. Hombre, yo lo del Mass Effect, esto me sorprende e incluso te diría que para bien, porque no me lo esperaba. De hecho, tendríamos que ver las ventas de este Mass Effect Andromeda dentro de un mes o un par de meses, ver así estos primeros 2-3 meses que son los fuertes, cuánto ha vendido, porque estoy seguro que mal no ha vendido. Quizá no vende tanto como se esperaba debido a estas críticas que no ha acabado de ser de tan optimistas o tan positivas como han sido los antiguos Mass Effect, pero... O sea, mal no ha vendido. De hecho, Electronic Arts podría haber seguido con la política de haber seguido haciendo juegos con este mismo nivel y habrían seguido teniendo buenas ventas, los juegos habrían sido rentables. Que cojan y lleven esto al congelador para decir, oye, vamos a volver a plantearlo, a trabajarlo bien para volver a hacer esta saga de, digamos, de 10, porque es el único motivo por el que entiendo que la meten al congelador para replanteárselo y volverla a lanzar bien cuando realmente esté listo, a mí me parece una opción muy buena y para nada criticable. Sí, pero yo nunca lo sabremos, me parece, pero yo tengo la duda de quién tiene la culpa de que este Mass Effect haya salido, a lo mejor en ventas no, pero como juego ha salido muy mal. Y a mí lo que yo llego a pensar es que Electronic Arts ya había invertido mucho dinero en este juego porque llevaba mucho tiempo en desarrollo, y por meterles prisa, por querer que el juego saliera ya para ir recuperando, pues salió inacabado, salió en marzo, que ha sido un mes muy tocho en cuanto a juegos, salió Switch, salió el Horizon, salió el Zelda, había muchos juegos, sobre todo de mundo abierto, juegos muy largos, y para mí fue un tiro en el pie salir en esa fecha. A lo mejor sí que es verdad que BioWare llevaba mucho tiempo de desarrollo y se había retrasado por lo que fuera, y Electronic Arts estaba harta de palmar dinero, pero coño, yo creo que a lo mejor hubiera sido mejor darle medio añito de desarrollo más, aunque te cueste un poco más, pero sabes que vas a sacar un juego pulido y que la gente lo va a agradecer y lo va a comprar porque van a salir buenas críticas y vamos a ir de cabeza. Yo ya no me lo he comprado por eso, porque si ya sale con malas críticas y va a ser un juego que no me va a decir nada, pues paso de comprármelo. Entonces, hasta cierto punto me sabe mal que BioWare, que siempre ha sido una empresa, una desarrolladora muy buena y que era casi impecable todo lo que hacía, que por culpa de Electronic Arts y las prisas y ganar dinero, pues tengan que dejar en el congelador y con esta mala fama a la compañía y a la saga. Pero más dinero palman si la dejan en el congelador que si siguen sacando juegos, aunque sean notables, que no es poco decir, ¿eh? Porque Ruedi, tú dices un juego notable, pero es que el problema no es que haya sido un juego notable. Es que directamente muchas páginas le dieron en torno al 7.5 y menos. Eso es un notable. Por tanto, sí, pero es una nota que tú es alta, pero no para un juego como Mass Effect, que aspira siempre al 8.5 como poco, lo que se le exige a un juego con renombre ya. Por ejemplo, yo que sé, te pongo en Uncharted, que te pueden decir un 7.5, y dices tú, hostia, vaya batacazo se ha pegado. Porque tiene un nombre detrás, un peso detrás, hay que exigirle a esos juegos con historia, hay que exigirle mucho más que a lo mejor a una nueva IP que puedes, digamos, ser a lo mejor un poquito más permisivo por ser, digamos, una inversión nueva y demás. Y el problema ha sido ese, que es que lo hubieran dejado dos mesitos más en el horno, que ya van por el parche 1.5 y ya han arreglado un montón de cosas. O sea, el juego hubiera salido con otra, de otra manera, sin las animaciones tan horrorosas que han salido, con unos textos en pantalla que la última actualización los ha agrandado, con muchísimas cosas que han mejorado, y ahora faltaban dos mesitos más de trabajo. Y eso es lo que lo hubiera convertido en un juego, de ser un 7.5 para la prensa, en haber upado hasta un 8.5 tranquilamente, porque se han arreglado muchas cosas, y que la gente cuando lo jugara y empezaran a hacer gameplays y demás, no dijeran, mira qué mierda, mira las animaciones, mira esto qué mal, porque no se habló casi nunca de las bondades del juego, sino de las cosas malas que tenía. Y cuando tú vas a informarte, que fue lo que me pasó a mí, que me lo quería pillar de salida, cuando lo vi digo, hostia, digo, es que no merece la pena gastarse 60, 70 euros o 50 euros en otras stores, cuando te esperas un poquito más, que es lo que he hecho, nos hemos esperado, me lo he comprado ahora a rebaja 35 euros, joder, y encima lo tengo mega parcheado ya con un montón de cosas resueltas, tío, con un montón de bugs y cosas que ya han arreglado y que no me como desde el principio, o sea, que he pagado casi la mitad y tengo el juego ya, digamos, a lo mejor no en perfectas condiciones, pero ha sido un 90% de lo que hay, 85-90% de lo que deberían haber ofrecido en un primer momento. Es el problema, las puñeteras prisas de sacar el juego que tiene que salir antes del año fiscal, y es lo que ha hecho que penalice una saga que es querida por muchos usuarios y que han visto que con el boca a boca pueden sacar cosas buenas, como fue con el Mirror's Edge, que Electronic Arts lo conoce, y el Dead Space, y cosas malísimas como le ha ocurrido ahora con el Mass Effect. Sí, yo, vaya, estoy de acuerdo en eso de que son muchas veces los publishers los que toman unas decisiones un poco dudosas, y luego además las culpas se la lleva el desarrollador sin ellos haber tenido, a ver, habrán tenido parte de culpa obviamente, pero es lo que he dicho de IO Interactive. Square Enix ha decidido ahora que no quiere seguir poseyendo a IO Interactive porque a lo mejor el Hitman, el último, no ha vendido tanto como ellos esperaban. pero es que estoy, vaya, metería la mano en el fuego y no me quemaría a que fue Square Enix la que le dijo a IO que tenía que sacarlo en plan episódico el Hitman. Pues mucha gente no se ha subido al carro de esos episodios, aunque al final ha acabado siendo un juego, por lo que comenta la gente, un juego bastante bueno, por no decir de los mejores Hitman que hay hasta ahora. Entonces, que les obligan a meterlo episódico y ahora cuando ven que no les ha salido bien la jugada, se libren de ellos, joder, pues me parece una auténtica botada para los desarrolladores. A lo mejor les sale bien porque, como he dicho, ellos mismos, si tienen un dinero, se quedan con la franquicia Hitman y salen por ellos mismos, pero como no, pues mucha gente va a ir a la calle y para mí eso es una pena. Es que el problema a lo mejor de Hitman eran las ventas que se esperaban. Para un título de ese corte, de un juego de sigilo, que no todo el mundo le gusta, que es un juego muy pausado, muy de mirar el escenario y demás, para la gente que le gusta, como a mí, pues es un título muy agradecido, ¿sabes? Que es un juego de pausarte, ver las misiones, dónde puedes ir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, puedes ir a saco, pero lo divertido de Hitman es pararte, ver el escenario y decir, vale, puedo matar a este tío sin vendernos esta copa, que se la tengo que poner aquí, porque va a llegar a esta reunión, porque me he enterado que no sé qué conversación, que va a estar a esta hora. Y como sé que va a llegar tarde o temprano aquí, pues se la voy a poner para envenenarlo. Joder, tío, es que eso es lo que hace Hitman gracioso, entretenido, esas muertes alternativas. Y su rejugabilidad, tío, que puede hacer el mismo nivel 20 veces, y todas distintas. Y claro, y esa es la historia. ¿Cuánto esperas tú vender de Hitman? ¿5 o 6 millones de copias o 4 millones de copias? Que a lo mejor Hitman te vende 1,5 millones porque va a un público determinado. Entonces tienes que ser realista con tus pretensiones de compra y no decir, yo es que me esperaba que vendieran 3 millones, ha vendido 1,5. Es que a lo mejor ese 1,5, lo hablo con desconocimiento, es el mejor éxito que ha tenido la saga. Y tú le estás pidiendo que te venda el doble, por ejemplo. Entonces tus aspiraciones de venta no concuerdan con la realidad. Y eso a veces las compañías pues no lo tienen en cuenta. Y dicen, tiene que venderme tanto. Pero es que a lo mejor es ese tipo de juego, no te llega a la mitad y es un auténtico éxito para el juego que es, pero como lo que importa es hacer caja, a día de hoy ese es el problema, que si no llega a estos beneficios, el juego es un fracaso cuando a lo mejor no lo ha sido. Da la sensación que las distribuidoras, pese al mucho tiempo que llevan y el largo recorrido del mercado de los videojuegos y cómo se ha evolucionado, siguen sin entender cómo funciona esto y, como decís, tratando muy mal a los estudios. Los estudios, estoy seguro que si tuvieran, o sea, si vemos tantos bugs últimamente y tantos problemas, es porque antes no se podía lanzar el juego si no estaba acabado, pero hoy en día las desarrolladoras ya saben que, oye, tú lo sacas, tú lo parcheas y listo, pero nosotros queremos que salga tal día porque tenemos esto y hemos dicho que se va a gastar tanto, ya está, este es lo que se va a gastar y esto es lo que se va a gastar en este juego. No se es flexible, no se da cuenta uno de que invirtiendo un mes más, que a lo mejor te puede salir un poquito más, eso va a hacerte que, pues mira, te salga redondo en estas cosas, no tengas estos bugs, o les permites a los desarrolladores acabar de pulir ciertas cositas, y eso que puede hacer que cuatro tonterías que están mal acabadas por el código de errores hagan que te penalice mucho en notas y en ventas. Es como si no se dieran cuenta de cómo funciona el mundo este de los videojuegos, y se cierran en números cerrados, en, oye, se ha invertido hasta aquí, tenéis hasta este día, y si este día no está acabado, no está acabado, cuando cualquiera que sepa un poquito de videojuegos, que incluso si no has desarrollado tú, sabes que el desarrollo de un juego es muy caótico, es muy difícil ponerle deadlines y decir aquí va a estar hecho esto, aquí va a estar hecho otro, porque te van surgiendo problemas, te van saliendo cosas que tienes que ir arreglando, es orgánico y da la sensación de que hoy en día se trabaja con unos márgenes completamente estrictos que producen esto, que producen que las desarrolladoras lo pasen muy mal, porque de hecho, si habéis leído entrevistas a muchos desarrolladores, directores, programadores, gente que trabaja en juegos importantes, comentan que cuando trabajan en estos proyectos son jornadas infernales, que son sesiones durísimas y que acaban muy reventados porque durante mucha temporada trabajan prácticamente 7 días a la semana con jornadas larguísimas, que tienen que hacer horas extra, porque si no el proyecto no sale adelante en el tiempo acordado y con el presupuesto acordado. Entonces hay toda una cosa oculta detrás que no sabemos y que yo estoy seguro que son estas distribuidoras que al final, para variar, como en muchas cosas, no solo con los videojuegos, como en otros productos, la distribuidora al final es la que más pasta va sacando a costa de estos desarrolladores que además en muchos casos ponen el alma para acabar, pues mira, siendo bastante mangoneados como en este caso. Sí, pero ahí está el rol de cada uno, ¿no? El desarrollador lo que quiere es pues sacar un producto pulido porque es su bebé, por decirlo de una forma, ¿no? Pues sacarlo bien, sacar un buen producto, lo que ellos creían. y la distribuidora pues lo que quiere es hacer pasta y si hay una forma, pues no, pues se saca ya, luego se va arreglando con parches. Se han adaptado a los nuevos tiempos de la peor forma posible, creo, no pensando nunca en el usuario ni en el producto final ni nada, sino en que bueno, pues lo podemos sacar ya, vamos pillando dinero y le vamos arreglando pues con el paso del tiempo. Y se ha visto últimamente, pues Microsoft lo ha hecho muchísimo, cerró Lionhead, que era un estudio también muy mítico, el creador de los Fable, y bueno, pues estaban ahí desarrollando su free to play, que no pintaba muy bien, pero a lo mejor por eso, porque lo que se llevaba en esa época eran los free to play. Microsoft le dijo, no, pues ahora lo que vamos a hacer es esto, y luego cuando vieron que ya no tal, pues nada, pues lo cerraron, y fue una pérdida pues muy grande. Sony, tantas otras con los, creo que los del ¿cómo era? El Drive Club este también lo cerraron. Y a mí la verdad es que cada vez que se cierra un desarrollador por las políticas de los distribuidores, pues me da mucha pena y me hace ver este mundillo de los videojuegos, pues que cada vez se va a ir a peor, porque lo único que piensan es en el dinero. Que ahí, Robert, son ejemplos claros, tío, de decir, coño, el juego le faltaba un par de meses más en el horno, tío, y al final el usuario, tío, es el que sale perjudicado. Lo vimos en Drive Club. Salió el juego, 70 pavos, 60 pavos, con problemas y demás, y al mes, venga, pum, bajadita de precio porque esto no arranca en ventas, pues lo ponemos a 30 o a 40, creo que fue. Si tú, joder, entonces el que ha apostado por ti ya se ha comido una. Dishonored 2, el año pasado. Venga, va, sale el Dishonored, pum, 60-70 pavos, y al mes, a mitad, a 30. Joder, el usuario que te ha depositado atrás la confianza, ya está mermada. Dice, hostia, que ya me la has clavado dos veces. Me la has clavado con el Drive Club, me la has clavado con el Dishonored 2, y me la has clavado con otros títulos que, hombre, ahora mismo no me sé mucho más ejemplo, porque esos son los más claros que hay. Y el usuario al final dice, ojo, mucho cuidado, porque es que este título que sé que ha salido, que se esperaban que iba a vender bastante, no ha sido así. Hostia, me voy a esperar un poquito y me lo voy a comprar cuando lo bajen de precio, porque como no vende, pues se va a meter una hostia y va a bajar un montón de precios. El Prey mismo, que acaba de salir ahora, no nos extrañe que dentro de un mes, mes y algo, a pesar de ser un buen título y que las notas lo avalan, no está vendiendo demasiado, y no me extrañaría nada que cogieran y dijeran, oye, pues de 70 pasa a 30. El Mafia 3, ahora mismo, lo podréis encontrar en las tiendas con el Season Pass por 20 euros, tío. Y es un juego que salió en octubre o noviembre del año pasado. O sea, han pasado 6 meses. Y lo tienes a 20 euros con el pase de temporada en físico, tío. Que es una auténtica burrada, macho. ¿Y eso qué pasa? Al Mafia también le pasó. Llegó fallos, bugs, no sé qué. Ya le irán arreglando. ¿Qué coño? Prefiero esperarme, guardarme esos 60-70 pavos. Me aguanto un poquito, tiro con lo que tengo. Y sé que de aquí a un tiempito me va a costar la mitad. Y que al final voy a comprarme los juegos que quería hace 6 meses. Hace 6 meses nada más, que no hablamos ni de un año ni de año y medio como pasaba en la anterior generación. Hace 6 meses te puedes comprar 3 títulos por 20 euros con sus parches y jugarlos en condiciones. Y eso es lo que no están viendo las distribuidoras. No se están dando cuenta que al final es un producto de consumo. Y si el consumo no es bueno o el uso no es del todo adecuado, la gente se está quejando y cada vez hay más gente que está pendiente de esos temas, de cómo están los juegos, que preguntan antes de gastarse su dinero. Porque ya se han comido tantas veces esta mierda que al final directamente dice, pues no me lo compro, me aguanto, me gusta el juego, me gusta la temática, me aguanto 3 mesitos, 2 mesitos, 4 meses, hasta que lo requete parcheen, vuelvo a preguntar cómo está el juego, porque habrá alguien jugándolo, siempre hay alguien jugándolo, te va a decir que han arreglado muchas cosas y encima te lo vas a comprar por la mitad de dinero, tío. Si esto no lo ve la distribuidora, que lo veo yo que soy un pringado aquí, no se entiende, tío. No, bueno, supongo que lo verán, pero no. Pero no es lo que les interesa, yo que sé. Mucha gente, aunque arreglen un juego, le cuesta mucho engancharse con el tiempo, como, pues yo que sé, como ha pasado con el mismo Hitman. Ahora podría ser un juego que lo pillaras, te lo juegas entero, que además salió en físico y tal, y te lo pasas muy bien porque es un buen juego, como digo, pero a lo mejor es tarde porque ahora ya hay otros juegos que te interesan más. Si en su época hubiera salido en formato físico entero a un precio decente y tal, pues no hubieran tenido problemas. Estaríamos ahora diciendo, hostia, mira, Square Enix ha dado más dinero para que se haga el Hitman 2. Y ya está, pero es que no, es que parece que van a la contra del bueno, no del mercado, pero sí del usuario. Es que lo hemos dicho muchas veces, el tema de DLCs, lo que dice Ricky, el tema de precios, es que al final los que acabamos perdiendo somos nosotros. ¿Cuánta gente está esperando, muchos fans de Platinum Games, esperando el Scalebound ahí con el tío, con los dragones y tal, y va a Microsoft y lo cancela? Es que son cosas que dices, coño, iba a ser un pepinazo, mucha gente estaba esperando a comprarse la One por este juego, y vas y lo cancelas, joder, por mucha pasta que llevaras invertida, no veías que yo creo, bueno, a lo mejor no, a lo mejor, como digo, son más listos ellos que yo, pero yo creo que hubieran recuperado muchísima pasta, hubieran vendido muchísimas consolas. Sí, pues pero Robert, el problema del Scalebound, que la gente que lo jugaba, la prensa y demás, decía que el juego estaba verde, no, verdísimo. Y el problema era ese, que creo que no avanzaban tanto como le gustaba a Microsoft. Llegó y dijo, mira, pues hasta aquí paso de ponerte dinero, porque lo mismo estás cogiendo este dinero para otro juego y al que tienes que dedicar tiempo y esfuerzo no lo estás haciendo. Entonces cogieron y retiraron, por eso esa ruptura con Platinum Games. Pero bueno, está por ver, ¿no? A ver si al final sale o no, siempre hay la pequeña esperanza. Pero, coño, libera la IP, si la IP tú no la quieres desarrollar, bueno, pues dile a Platinum Games, oye, yo no voy a seguir invirtiendo dinero, si tú quieres, adelante con ello. Y a lo mejor ellos, con tiempo y con dinero de otro sitio, lo sacan adelante. Pues, ¿por qué bueno, no? Pero Robert, lo de Scalebound es un poco confuso, habría que ver cuando salga a la luz lo que pasó. Es un caso un poquito especial, ahí como dices, es raro, ¿no? El problema es que no salen nunca a la luz, que por muchos años que pasen, muchas veces no nos enteramos o se nos olvida. Bueno, a ver si sale, pero el problema general, como bien expones, o sea, es esa sensación de que la gente que trabaja en las distribuidoras no consumen videojuegos. Es que a mí al final me da esa sensación, ¿no? O como mínimo no consumen los juegos que distribuyen ellos. Porque si ellos fueran los que están, los usuarios de esos juegos que distribuyen, es que la cosa no te entra en la cabeza decir, pues ves cómo va el juego y dices, bueno, pues nada, pues te doy un mes más para que corrijas todo esto y me saques bien el juego, que si no te van a caer palos por todas partes y no va a vender. Porque es que nosotros lo sabemos y es el cajón, al final da la sensación de que no lo saben. Entonces, es un poco sin sentido y a mí me extraña mucho y bueno, esperemos que con el tiempo, igual que hemos visto cómo directivos de grandes compañías están cambiando a ser gente que realmente sabe del tema, pues crucemos los dedos para ver si yo que sé en cuántos años en las distribuidoras pasa lo mismo, porque ahora mismo me da la sensación esa de que la gente que distribuye no sabe de juegos. No, porque es eso, son dos temas diferentes, lo vemos mucho en publicidad de videojuegos, que llega la gente de marketing que prácticamente sabe lo mínimo de su videojuego y te lo meten a lo mejor en páginas web o en sitios que no son muy acordes, yo que sé, no por decirte un ejemplo muy bestia, pero que te vengan y te metan el Wolfenstein en un cartel en el Museo del Holocausto, pues dirías, ¿dónde vas metiendo un juego de nazis aquí? Pero es eso, yo que sé, a mí me hace mucha gracia el tío este de Sony América, de PlayStation, el que sale siempre en los PlayStation Experience con camisetas y una camiseta de manga larga debajo. Es un tío que va por ahí con su traje y le dicen, oye, pues mira, ponte esta camiseta que es de un juego tal y cual. Y el tío llega allí y se la pone sin tener ni puta idea del juego que está vendiendo para parecer molón, pero realmente como no tiene ni puta idea. No como pasaba con Iwata, siempre lo hemos dicho, ¿no? Iwata era un tío que se dedicaba a desarrollar juegos y sabía lo que se dedicaba a su empresa, sabía cómo venderlo, sabía cómo hablar con los jugadores, pero la mayoría de esta peña son gente que se ha sacado su carrera de marketing, de empresariales o lo que sea, y mira, ha acabado aquí, pero no tienen ni idea de lo que están tratando. Pues muchísimas gracias, hasta aquí el notición de hoy, creo que nos hemos explayado suficiente, y ahora entre Ruedichi y yo vamos a traeros la recomendación del experto. Creo que Ruedichi, como viene siendo poco habitual, ha pisado una sala de cine, es un logro ya de por sí, pero bueno, parece que la película que ha visto le ha gustado bastante y nos la va a recomendar. Hombre, gracias por esa introducción. Con esa introducción queda claro que no soy el típico persona que va al cine, así que... No, pero en serio, no, pero es una película... estamos hablando de la película de Guardianes de la Galaxia 2, si habéis visto la primera, bueno, incluso si no la habéis visto, la podéis ver. Es una película de ciencia ficción, espacial, futurista... un grupo, digamos, porque tampoco son el típico grupo de héroes, un grupo que, pues mira, que acaban teniendo que luchar para salvar la galaxia. Es una película de humor que si ya sabes a lo que vas, es decir, vas a una película, pues, vas a ver los tópicos de superhéroes, vas a ver el tópico de salvar el mundo, ya sabes a lo que vas, pero lo hacen muy bien. O sea, está muy bien desarrollado cómo se lleva a cabo, con un argumento que tiene un giro muy bueno, que a mi parecer normalmente estas cosas se ven venir y cuando ves el giro de guión ya está pasando, o sea, lo esconden bien, y que es muy graciosa, audiovisualmente muy completa. Quiero decir que si ya sabes a lo que vas, cumple, pero más que de sobra. Sí, yo también la vi, soy bastante fan de las películas de Marvel y la verdad es que me gusta mucho, como he dicho, porque es una película que no se toma tan en serio a sí misma, ¿no? No viene con esa grandilocuencia que son los Vengadores o Capitán América, sino que es una película que va a divertirte con sus personajes, con sus efectos, con su historia. Y vaya, totalmente recomendable. Es un show todo el rato, referencias a los 80, el grupo de los guardianes, cómo se tratan entre ellos, los chistes. Vaya, es un espectáculo de principio a fin. Una película súper divertida, y así que si tenéis la oportunidad de ir a verla en el cine, pues no dudéis en ir, porque seguro que el dinero que os cueste la entrada lo vais a agradecer, porque no vais a tener un momento para aburriros. Hombre, pues yo voy a decir que es una película correcta, sí. Es decir, la ves, te entretiene, te ríes en algunos puntos, en otros pecan de estar todo el rato con tonterías. Y que para mi gusto está un pelín por debajo de la primera. Yo creo que la primera se encontraron con el éxito sin buscarlo. Tiene una película muy graciosa, con muchos puntos y demás. Y que esta segunda, pues sí, tiene un par de golpes que son brutalísimos. O sea, que estás riendo todo el rato cada vez que lo ves. Son espectaculares. El tema de los saltos cuánticos es brutalísimo. De lo mejor que he visto yo en humor, en cine, en unos cuantos años tranquilamente. Pero sí es verdad que se queda un poquito por debajo, y sobre todo lo que viene siendo el universo Marvel, yo esperaba algo más de historia, vaya, y no me la he encontrado. Me he encontrado una historia de los Guardianes de la Galaxia, de su mundo, pero como ya en el anterior hablaba de las gemas del universo, dentro de ese paralelismo no se ha encontrado prácticamente nada, y a mí en ese punto, pues sí, de historia me ha dejado un poquito frío. Sí que la peli es entretenida, que te lo vas a pasar bien, pero le falta algo para ser por lo menos igual de buena que la primera. Sí, tiene el hecho de que nos tiene muy acostumbrados a que todo el universo va a acabar en las guerras del infinito por las gemas, y en esta se sale un poco de esta historia, pero vaya, a mí me ha parecido bien tal cual, porque me parece bien que cualquiera que vaya a verlo no tenga que haber visto nada más. Si un caso la primera de los Guardianes de la Galaxia y poco más, pero se puede disfrutar tal cual. Sí que es verdad que a lo mejor peca mucho de demasiado chiste, uno detrás de otro y todo el rato. Pero a mí en general me ha gustado un poquito más que la primera y, como digo, muy muy recomendable. Pues bueno, ya sin más dilación vamos a ir cerrando el programa. Así que como siempre vamos a empezar despidiendo a los zumbaos que han tenido a bien pasarse por aquí. Muchísimas gracias, Rudichi. Nos vemos posiblemente en el Express de la semana que viene. Ceporro, palurdo e inútil. Pues como siempre digo, ha sido un placer pasar otra semana más, aguantar este ritmo, que yo creo que le estamos pillando bastante el truco, así que eso, nos vemos en 7 días. Y nada, lo que decimos siempre, que como veis últimamente estamos siendo pocos, así que animaros y pasaros aquí a grabar con nosotros, que así seremos más, que ya veis que somos cuatro, no llegamos ni a decir cuatro gatos, madre mía, por favor, pasaros. ¿Que te lo has creído? Claro que me lo he creído. Ni hablar. Pues muchísimas gracias, Ricky Snyder, a ti también por pasarte, un saludo y nos vemos. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues nada, chavales, nos vemos en 7 días con ese Express. Y nada, la verdad que un programita con juegos baraticos, con juegos que nos van a venir como ese Dark Side 3, a ver qué tal sale para el año que viene. Y con juegos requete reparcheados, que es lo que hemos hablado en el día de hoy, vaya. Y nada, yo os recomiendo que si podéis volver a ver Eurovisión, que no os perdáis el momento de España porque ha sido glorioso. Pues bueno, ya también me toca despedirme a mí, despedir el programa, como ha dicho bien Ruedici, comentarnos en donde queráis, cualquier pregunta que tengáis nos las comentáis, y si queréis pasaros sabéis que siempre tenéis las puertas abiertas. Si queréis veniros un día a grabar, seguro que os lo pasáis bien. Y lo dicho, muchas gracias a la gente que siempre comenta. Sobre todo a Manu, que siempre está ahí en iVoox comentando, muchísimas gracias. Como he dicho, ya personalmente hacia ti, si quieres pasarte a grabar, pues pásate, que no te vamos a decir que no, eso tenlo por seguro. Y ya sin más dilación, me despido. Ha sido esto el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Hasta luego! Y como recomendación musical de la semana os traigo una canción de un circuito de Mario Kart 8. Es Big Blue, basado en un circuito de F-Zero, que para mí de las mejores canciones de todo el juego. Disfrútadla.